Es momento para nuestros monográficos Zona Cero y aquí estamos pues muy tristes conmemorando los 90 años ya del hundimiento del Titanic, el insumergible, el barco más famoso de toda la historia. Más de 1.500 víctimas todavía permanecen alojadas en el interior de aquel inmenso barco, un barco que iba a asombrar al mundo. Pero simplemente por su vistosidad, por su eficacia, por su velocidad, pero que al final fue todo lo contrario. Al final una cantidad de sucesos, una cantidad de circunstancias se dieron cita para dar al traste con las ilusiones de los armadores, de los pasajeros y de todo lo que rodeó el Titanic. Así que vamos a conmemorarlo, 90 años ya. Aquí ya el Titanic es un viejo conocido nuestro. Ya hemos hecho los 80 años, los 85 años, ahora los 90. En fin, y siempre hay misterios, siempre hay cosas que comentar. Carlos Canales, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí flotando. ¿Te hubiese gustado ser pasajero del Titanic? Pues hombre, dado lo que ocurrió, no. Hombre, no, digo sin saberlo. Tuvo que ser una experiencia única en la historia. Luego contaremos por qué, porque también el Titanic hay que enmarcarlo en su época, si no, no sería tan famoso. Otro hundimiento ha habido muchos. Yo creo que sí, que junto con la Santa María son los dos barcos más famosos de la historia, y por algo es. Lo que ocurre es que el Titanic se construyó, se ideó y se proyectó y se lanzó al agua en una época muy especial y en unas condiciones además muy especiales, lo cual hizo enormemente atractiva su historia mucho antes incluso de que se produjera la catástrofe. Estamos hablando de principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, año 1912. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, tú tenías tu pasaje, ¿no?, en el Titanic. Yo, además, en primera clase, que fueron proporcionalmente los que más se salvaron. Tú fuiste uno de los afortunados, ¿no? Fui de los afortunados y por eso estoy aquí para contarlo. ¿Qué pocos botes había en el Titanic? Qué pocos, qué falta de previsión cuando estábamos hablando de un buque que era pues el orgullo, ¿no?, el orgullo tecnológico de la época, de principios. ¿Esto que fue una especie de castigo divino a la prepotencia humana? Bueno, eso es lo que se dice. Yo creo que fue una serie de fatalidades, ¿no?, y de falta de previsión, sobre todo en los botes salvavidas. Nunca llegaron a pensar que eso se pudiera hundir, era insumergible. Claro, después las consecuencias a todo lo pasado, pues es fácil decir que esto es una especie de castigo al orgullo, a la soberbia. Pero bueno, fueron varias circunstancias, varias casualidades, entre comillas, que fueron las que generaron esta desgracia, porque en otras circunstancias podía haber chocado contra un iceberg, pero no hubieran muerto tantas personas. Que murieran tantas personas, que yo creo que ya estaba escrito de antemano el que ocurriera, por una serie de predicciones que después contaremos. Un buque, un barco que iba a perdurar más de un siglo, decían, al final tan solo 5 días, una cortísima travesía entre el 10 de abril y el 15 de ese mismo mes, fecha en la que se hundió, tan solo 5 días de periplo, y que vamos a intentar reflejar en este monográfico a Zona Cero. En cuanto a las dimensiones del Titanic, pues eso, titánicas, ¿no? Bueno, podemos empezar por ahí, yo creo. Sí. Primero de todo, hay que tener en cuenta que el Titanic fue el primer barco del mundo que se construyó con doble casco de acero, además. Tenía 16 compartimentos estancos, 3 millones de remaches, 3 centímetros de grosor, que es una verdadera barbaridad, pesaba 42.000 toneladas y medía 300 metros de largo. Tenía más de 30 metros de alto si contábamos desde aquí al puente, y otros 30 más si contamos desde el vértice del mástil. Además, era el barco obviamente más lujoso del mundo. Para que nos podamos imaginar lo que costaría hoy en día un billete de primera, sería el equivalente aproximadamente a gastos constantes de aproximadamente unos 35.000 euros de hoy. Esto no es el precio de un billete de primera, es una barbaridad, son más de 8 millones, no sé, 6, 7 millones. 5 millones, sí, es una barbaridad. Y la verdad es que era muy caro para la época. Tenía, bueno, claro, por supuesto contaba con todos los lujos imaginables. Tenía piscina cubierta, gimnasio, squash, baños turcos, restaurantes de lo mejor que se podía cualquier persona imaginar, y se confiaban que fuera la más grande obra creada por el hombre, porque en aquel entonces, desde luego, era la estructura artificial más grande que jamás había creado el ser humano. Yo recuerdo, bueno, luego hablaremos de profecías, pero estaba pensando una muy, muy curiosa, que es una profecía, y es que alguien recordó en la botadura del Titanic que el Victory, que era de madera, seguía en Plymouth. Para la gloria de Horacio Nelson, ¿verdad? Sí, efectivamente. Iba a decir, el Victory sigue en Plymouth. Sigue en Plymouth. Bueno, pues el Titanic, fíjate, Jesús, lo que nos cuenta Carlos, ya 300 metros... Postmouth, ya me he quedado con dudas. 300 metros de eslora, una barbaridad, un inmenso gigante. Y para gobernar esta mole de acero, pues un capitán veterano. ¿Por qué se eligió un capitán tan veterano? Bueno, porque era la jubilación. Era un premio, ¿no? Sí, era un premio a toda la trayectoria. Era un capitán muy prestigioso, el capitán Smith. Y era, pues bueno, la jubilación de oro, es decir, encima el viaje inaugural, el mejor transatlántico, el mejor barco del momento, y además quería hacer un récord de navegación, porque tenía esa rivalidad, la White Star con la Cunard, que era, en fin, la otra compañía de navieros transatlánticos, y que, bueno, tenía esa pequeña rivalidad que se picaban mutuamente, y querían que este barco pues ejerciera esta travesía en un tiempo récord. Estamos hablando de que sale de Southampton, Inglaterra, y quería ir hasta Nueva York. Uh-huh. Quería, pues eso, pues a, casi casi a toda vela, si es que tuviera vela, pero era como apuntarse la última medalla, y nunca mejor dicho, apuntarse este capitán, el capitán Smith, que por otra parte pues tenía un expediente intachable, pero precisamente a lo mejor ese conformismo, ese exceso de confianza es una de las claves que también originó el que al final este gran buque se hundiera. Capitán Smith y por supuesto sus ayudantes también tuvieron su responsabilidad por no prever lo que iba a ocurrir, a pesar de que tenían avisos de bloques de hielo en la zona que ellos estaban navegando. Pero yo creo que esa confianza absoluta de que no podía pasar nada, que ese doble casco de acero, que por cierto es una de las causas también que se barajan, era un acero de baja calidad porque tenía un alto contenido en azufre, pues pudo haber sido también uno de los detonantes de la tragedia, ¿no? Que eso hubiera ocurrido, porque desde que se hubiera chocado de frente contra el iceberg no se hubiera hundido, pero el que chocara, pues eso, cuando estaba girando a babor en la eslora, pues eso fue lo que determinó esa gran desgracia. Por supuesto, el responsable, como no, era el capitán. Yo sí quería decir que, independientemente que luego veamos los defectos de tipo industrial que tenía como construcción el Titanic, sí hay una cierta responsabilidad, como ha dicho muy bien Jesús, en el capitán, por dos razones. Cuando Fred Fleet, que es el vigía que detecta por primera vez el iceberg gigantesco que se acerca al Titánico, que está en rumbo de colisión, rápidamente da la alarma, el capitán no ordena no solo detener el barco, sino que ni siquiera aminora la marcha, por lo que ha dicho Jesús, porque quería batir el récord, no toma ninguna medida de previsión rápida y realmente no reacciona, se queda poco más o menos, tampoco decir paralizado, es decir, no le da importancia. Si lo hace el primer oficial, es que eso es importante, porque sí me gustaría que un oyente intentara situarse en lo que es una distancia de 100 metros, porque cuando Murdoch, que es el primer oficial del Titanic, ve la inactividad del capitán, él sí toma inmediatamente la decisión muy rápida de dar marcha atrás y virar a babor. Pero es que el Titanic necesitaba 1,5 kilómetros de distancia para poder parar y necesitaba 500 metros para poder girar, 0,5 kilómetro. Fijaros qué barbaridad de espacio para poder realizar una maniobra. Aún así, y eso lo acaba de decir Jesús, el iceberg solo le rozó, si fue un golpe y bastante ligero y además de costado. Pero un capitán tan veterano, ¿por qué toma esa absurda decisión de echar marcha atrás? Porque no le da ninguna importancia. Él sabe que cuenta con un casco, y eso luego lo veremos con el tema técnico, él sabe que cuenta con un casco de acero doble, que además tiene un montón de compartimentos estancos, y que aunque tuviera un choque con un bloque de hielo gigantesco, probablemente no pasaría nada. Es decir, hubo un exceso de confianza. Hay un pasajero de primera que dice una anécdota muy conocida, que es que cuando el Titanic, cuando los pasajeros ya en primera conocen que se ha chocado con un iceberg, que había una colisión, dice, bueno, subiré a por él y cogeré un poco de hielo para mi whisky. Ya. Y no le dan ninguna importancia. Es que iban sobrados en sí, ese viaje. Sí, completamente. Lo del capitán, lo de los oficiales, el radiotelegrafista, los mensajes, es que nadie podía imaginar en ese momento, estamos hablando del año 1912, que un buque de esas dimensiones se pudiera hundir a consecuencia de un iceberg, ¿no? Es que fue una convulsión tremenda. Pero vamos a eliminar, Jesús, de un plumazo la hipótesis del sabotaje antes de entrar en pormenores, porque claro, aquí se habla de compañías rivales, claro. Se habla de un gran conflicto de competencias, de muchas envidias. Bueno, vamos a eliminar esa hipótesis ya. Sí, sí, sí. Hombre, yo desde luego siempre la he eliminado. No creo que hubiera un sabotaje, porque se sabe perfectamente lo que ocurrió casi minuto por minuto hasta que ocurrió la fatal catástrofe. No hubo un sabotaje porque... Incluso fue la fatalidad. Fue la fatalidad. Se dieron esas circunstancias. Fíjate que el vapor Californian, que navegaba a pocas millas delante del transatlántico, telegrafía informando de la presencia de grandes témpanos en aquella zona. Sin embargo, el capitán Smith pues no llega a recibir este mensaje. Sus ayudantes no lo consideran importante, ya saben que hay por allí iceberg, y dicen, bueno, pues ¿y qué? Y ahí es cuando, bueno, pues el capitán Smith se va a dormir tranquilamente a las 9 de esa noche, estamos hablando del domingo 14 de abril, que es cuando empiezan a ocurrir los acontecimientos, se va a dormir tranquilamente y, bueno, en ese momento pues está la orquesta, está todo el mundo ahí disfrutando del ambiente, la noche estaba bastante despejada y tranquila, o sea que tampoco había tormenta que se fuera a avecinar, salvo, pues, bueno, hay una pequeña modificación de rumbo, ¿no? El Titanic no adopta ninguna medida de precaución, ni siquiera baja la velocidad. ¿Para qué? En principio. Y eso son lo que hace que, a pesar de los 6 telegramas recibidos, y eso hay constancia, pues 5 para el capitán y otro para el radiotelegrafista, no fueron tenidos en cuenta en absoluto hasta que llega las 23:40 de la noche del domingo, que es cuando el vigía Fleet, que es un poco el que se da cuenta de las situaciones del peligro, es el que ve el gran témpano de hielo a muy poca distancia de la proa, Y ahí es cuando inmediatamente empieza a dar la alarma, el capitán se levanta ahí como adormilado diciendo qué ocurre, y ya es muy tarde porque se encuentra con el iceberg delante de la proa y solo pueden dar ese pequeño giro a babor, que es lo que no tenía que haber hecho, porque se sabe que ya una situación desesperada, esos son cálculos que se han hecho posteriormente, si hubiera chocado de frente, se hubieran a lo mejor inundado 4 o 5 de los compartimentos, pero el Titanic podría aguantar hasta 6 con 6 compartimentos hundidos y no se hubiera hundido el Titanic. Pero ese giro que dan a babor es lo que hace que no que se abra una brecha de 100 metros, como siempre se ha dicho, estos son los últimos pequeña, datos, sino que fueron, pues ese roce lo que hizo es que contra el costado del acero, ¿no? Levantó o arrancó los remaches de tal manera que empezó a entrar el agua de una forma incontrolada, inundó más de esos 6 compartimentos que eran los compartimentos. Y eso ocurre a las 11:30 del 14 de abril. A las 11:30 del 14 de abril. Para fijar una hora y que todo el mundo se hace una idea. La gente seguimos estaba recordando. Cenando, había un baile, era una nocturna, casi nadie se había acostado porque, bueno, las fiestas estaban siendo espectaculares, las fiestas del viaje, y claro, había una gran expectación porque aparte todo era muy divertido, se lo pasaba muy bien. Era hora de cenar de estilo español, prácticamente, la cena estaba acabando y la mayor parte de la gente había empezado a dirigirse hacia la zona en la que, bueno, se producían las diversiones, baile, actuaciones, etcétera. Estamos hablando de un buque de más de 300 metros, estamos hablando de 42.000 toneladas, la gente, Carlos, se puede preguntar, bueno, ¿cómo fue esa mole de hielo para poder hundir 42.000 toneladas de acero y hierro, ¿no? El iceberg era gigantesco, o sea, nunca se ha podido saber con exactitud qué volumen tenía ahí. Habla de 60 metros de altura. Eso de la altura, teniendo en cuenta que todo el mundo sabe que un iceberg es muchísimo más grande por la parte sumergida que por la parte que emerge. En el sentido de la altura sobre el agua, no era espectacular para el Titanic, puesto que con los mástiles contados, es decir, el Titanic tenía más de 60 metros de altura, contando desde abajo del todo. Eso quiere decir que desde el puente no se veía por encima de la altura máxima del Titanic, por la noche, pero sí se calculaba que, aunque era gigantesco, bueno, era razonable, es decir, bueno, era un monstruo, claro, lo del barco, y eso que el barco tenía 300 metros de largo, que no es un tamaño tampoco como decir, bueno, menudo barquito, era monstruoso. Aún así, el problema no se plantea en principio cuando el golpe se produce, porque tanto, y ahí esto va en cambio en descargo a favor de la oficialidad del Titanic, el Titanic consideraban sus tripulantes que era un barco sólido. Ahora veremos que hasta años muy recientes no se ha sabido realmente que eso no era así. Estamos hablando de, además, una tripulación, un pasaje, más de 2.200 personas, ¿no? Sí, efectivamente. Ya sabes que siempre se ha barajado muchísimo cuántos componentes tendría el Titanic y cuántos murieron realmente, ¿no? Entonces, sobre eso, bueno, hay distintas cifras, pero bueno, la que más se ha barajado últimamente es que serían esas 2.200 personas y que murieron 1.505 personas en total. Estamos hablando de un pasaje importante porque estaba dividido además en tres clases, los de la primera clase, los de la segunda y los de la tercera. Evidentemente los de la tercera era más barata y donde más gente había, ¿no? Y los que más tarde se enteraron de la tragedia. Si seguimos un poco con esta situación, o sea, como estaba muy tranquilo todo, el capitán Smith tarda 20 minutos, 20 preciosos minutos en darse cuenta de la gravedad del peligro. Eso fue también tremendo, ¿no? Pero, bueno, en ese momento ya estamos hablando de las 12, exacto, de las 12 de la noche, cuando se disponen a sacar los botes salvavidas. Porque dice, bueno, yo creo que habría que avisar al pasaje. Hasta ese momento nadie sabía nada, solo sabían, por supuesto, los mandos. Bueno. Y empiezan a emitir una llamada de auxilio, la habitual en aquella época, que era el CQD, junto con la recién adoptada, y parece ser que el Titanic fue el primero que lanza el SOS. Ya digo que parece que es la primera vez que se utiliza, lo cual deja de ser otro dato curioso. Hay una cosa importante, y es que en 1912 muy pocos barcos tenían capacidad de utilizar radiotelégrafo. Es decir, era una radio muy rudimentaria, en sentido que funcionaba por código Morse, pero era radio. Estamos hablando de un invento que tenía solamente 10 años. Y lo que dice Jesús, el primer mensaje SOS se lanza desde ahí precisamente. Sí, efectivamente, ¿no? Y bueno, como complemento, antes de que continúe Jesús, hay que tener en cuenta que a la 1:30, cuando llevaban prácticamente, llevaban ya una hora trabajando los botes salvavidas, pero no era demasiado tiempo porque había que preparar, colocarlos y ir ordenando al pasaje, ya había 3.000 toneladas, bueno, perdón, 3 toneladas en la parte frontal y cerca de 3.000 de agua en total del iceberg dentro del casco ya del Titanic. Eso quiere decir que el barco ya estaba condenado a muerte. No tanto por la forma, por el agua que había entrado dentro, sino por la forma en la que lo había hecho. Como he dicho, luego vamos a contar un poquito cómo se han hecho análisis muy recientes sobre la estructura del material, que claro, hasta los años 90 no se ha podido saber, pero la verdad es que la sorpresa ha sido mayúscula. Aún así, claro, 2.200 personas o más de 2.200 personas, claro. 2.207, ¿no? Según una de las... 2.207. Sí, porque... es que varían mucho. Varía muchísimo, igual que los muertos van de 1.502 a 1.525, 1.522. Pero fijaos que es que el agua entraba 125 toneladas por minuto. De los policiales no se supo. No, no. Yo creo que por eso varía. Eso no se supo. Que fijaros que lo que son 125 toneladas de agua por minuto. Sí, aún así, a pesar de esa gravísima situación, Carlos, se procuró mantener la cordura, ¿no? Bueno, ahí es donde se produjo un debate para mí siniestro, muy recogido por la prensa en los meses siguientes. Los británicos, curiosamente, tuvieron en un periodo de anteguerra dos grandes actos al mismo tiempo desastrosos y al mismo tiempo heroicos para su forma de ver la vida. Esto es muy curioso porque se han hecho análisis psicológicos muy interesantes de cómo influyó esto en la actitud británica el 4 de agosto del año 14, cuando las masas se manifiestan en Buckingham Palace pidiendo la guerra con Alemania. Sí. Y es que hay dos hechos que la prensa manipuló de tal manera que les hizo verse a los ingleses a sí mismos, que ya se veían en cierto modo, como una nación especial. Uno de ellos es la actitud del pasaje del Titanic, sobre todo de la primera clase, fundamentalmente británica, porque los emigrantes no eran ingleses, ante el naufragio, que ahora lo contaremos. Y la segunda, y luego diré por qué me parece vergonzoso en parte, y la segunda, que eso no forma parte del programa de hoy, es en la famosa aventura de Scott y Amundsen en el Polo Sur, en el año 12. Bueno, en el caso de lo que estaba comentando del pasaje, efectivamente hubo una gran frialdad y calma por parte de los pasajeros, porque aun en el peor de los casos tardaron mucho en darse cuenta del desastre que se les venía encima, pensaron que no habría ningún problema, que bajarían tranquilamente como quien va a una regata si se baja en el Támesis con las lanchas abajo, y que aun así serían salvados de manera brillante por alguien, no se sabía quién, muy bien. Sin embargo, es verdad que en las clases, es decir, en las clases más bajas que ocupaban las clases últimas y que se encontraban además mucho más abajo, en zonas de muchísimo mayor peligro, para los cuales además de manera escandalosa no había previsto chalecos salvavidas ni botes de salvavidas en número suficiente, se produjeron escenas de pánico por dos razones. Primero, porque no fueron informados bien. Segundo, porque muchos no hablaban inglés. Tercero, porque además se les despreció de una manera miserable. Y cuarto, porque se los marginó. Pero es que luego la prensa inglesa utilizó eso como un arma para decir lo desastrosos que eran poco más o menos emigrantes húngaros, polacos, italianos, y lo maravillosos y nobles que habían sido los ingleses ante el peligro. O sea, me parece a mí tal vergüenza. Pues treintena de botes que había en el Titanic, se supone que algunos iban abarrotados, pero otros no tanto. Bueno, eran botes muy grandes, eso también hay que comentar. Sí, pero algunos botes quedaron... vacíos. De hecho, de las 2.200 personas a bordo, solo se disponía de 1.178 plazas en los botes, si estos hubieran ido llenos. Por ejemplo, un bote, el primero, que se echa al mar, que cabía en 68 personas, fue ocupado solo por 20. Una precipitación, en fin, que estaba más holgado, dijeron que no admitiera más, y así sucesivamente, ningún bote, salvo los últimos, ocuparon pues todo lo que podían ocupar, ¿no?, de pasaje. Y eso fue otra de las desgracias, porque incluso, ya te digo, que ocupando todos los botes en su plena capacidad hubieran sido solo 1.178 plazas de los 2.200 personas que había. Bueno, pero se hubiesen podido salvar 1.100 y pico personas, claro, y solo se salvaron 700, ¿no? Evidentemente. Por eso es una de las cosas que se les achaca, porque es que había sitio en el Titanic, había sitio para más botes, ¿no? Pero además, 700 mayoritariamente de una manera abusiva de las clases preferentes. Está bien que se diga esto, así que... Es que es muy importante, es decir, es que a los aparte de es que los dejan en el fondo y luego encima se quejan de que protestan. Es que además, mira, las estadísticas aquí yo creo que cantan y es algo que no se ha dicho mucho cuando se habla de... No, quieren evitar, por eso son anglosajones. Se ha dicho que en el Titanic murieron la gente con independencia de su clase social. Es mentira. Porque de los hombres y mujeres y niños, por supuesto, que estaban en primera clase, se registró un 66% de supervivientes contra solo un 29% de los niños de tercera, de los niños, mujeres y hombres. Fíjate esas diferencias. Incluso se puede especificar mucho más. Si observamos las cifras totales de las víctimas, comprobamos, perecen 120 pasajeros en primera clase, es decir, el 8%, 162 de segunda, el 11%, 535 personas de tercera, estamos hablando del 35,5%, y 686 miembros de la tripulación que harían pues el 45,5%. Y como esos son los que, primero, hay que tener en cuenta que la tripulación solo estaban en máquinas, en las partes más interiores del barco, y que además fueron los últimos en salir, con lo cual, en cierto modo, y dentro de la desgracia humana que supone, lo normal es que se sacrifique la tripulación, que ahí ocurre, eso es cierto. Pero si contamos, quitamos a la tripulación, hombre, vamos a decir que el capitán salga el primero, como el chiste, capitanes y mujeres y niños primero. Bueno, si quitamos eso, si quitamos a la tripulación y la separamos y dejamos solo lo que es pasaje, es escandaloso el resultado. ¿De los oficiales, capitán, se salvaron o...? Nada, solo se salvó uno y encima se lo echaron en cara. Se lo echaron en cara. Dejó a, además, a eso fue una verdadera vergüenza para el Reino Unido. Se salvaron a uno, ¿no? De la salvó uno, sí, porque además... Fue en el último bote, el último, que fue a la 1:10, es cuando se abrió el último bote de babor, con solo 39 ocupantes, una vez más con menos capacidad de la que se admitía. Y ya los que quedaron, pues bueno, algunos consiguieron asirse a las tablas, otros improvisaron flotadores. Y Leonardo DiCaprio que se congeló. Bueno, iba a decir que ya para entonces la inclinación del barco era de 45 grados. Es decir, estamos viendo por la proa, es decir, la popa. Sí, exacto, a eso vamos. ¿Cuánto tardó exactamente en hundirse el Titanic? 2 horas y media aproximadamente desde que ocurre el choque con el iceberg. Dos horas y media. Muy poco. Exactamente, muy poco. Y de esas 2 horas y media solo se reacciona media hora más tarde. O sea, sí, que realmente tuvieron 2 horas para hacer todo. Y estamos hablando de movilizar a esas 2.200 personas, que fue un caos, pero ojo, no se lo dijeron a todos, porque los de la tercera clase se enteraron cuando ya el barco se estaba hundiendo, porque entonces empiezan a subir, claro, exacto, y se dan cuenta que ya todos los botes están. Que prácticamente nadie, bueno, les habían dicho que había un problema, pero no se les había informado, entonces cuando ellos llegan a la cubierta es que ya no tenían ninguna posibilidad de salvación. Si se hubiera organizado de verdad bien, en el sentido de haber creído desde el primer momento que estaba en una situación de peligro, el número de personas que se hubieran salvado hubiera sido muchísimo más alto. Entonces, nuestros oyentes pueden pensar que lo del Titanic era toda una gran mentira, que era un buque endeble. Era un buque endeble, pero no se sabía. Eso vamos a ver. Estructuralmente, tal y como concibió, no lo era. Lo era, pero no por causa de la estructura o de la forma, sino por causa de los materiales que se utilizaron. Explico un poco a qué me refiero, porque es actualmente la teoría más moderna defendida sobre Titanic y hasta el momento, de momento, no se puede rebatir. En 1991... un investigador canadiense, Steve Blasco, que era del Departamento de Recursos Naturales de Halifax, en Canadá, descendió hasta el Titanic, que ya se conocía desde las expediciones de Ballard de los años 80, con un sumergible especial ruso, el Mir, se llamaba como la estación orbital, hasta los restos del Titanic y recuperó, entre otras cosas, un disco de 25 centímetros de diámetro del casco. El trozo conservaba la pintura original, muy curiosamente, pero lo primero que les llamó la atención a los investigadores canadienses es que no estaba deformado, que hubiera sido el efecto normal del choque, de un fuerte golpe contra el acero, sino que estaba rajado, roto. Le llamó tanto la atención que lo llevó al Departamento de Metalografía de Ottawa, en la capital canadiense, para someterlo al test de resistencia de Charpie. George Charpie es un creador francés cuyo test de resistencia sirve para medir la fragilidad de los metales. Bueno, lo que hicieron es que cogieron un trozo de acero de los utilizados actualmente en construcción naval, en concreto un trozo de acero de construcción naval canadiense, y lo juntaron con el trozo de acero del Titanic. Lo sometieron los dos al cola a menos un grado para simular la temperatura del océano cuando se produjo el naufragio. Y luego, a continuación, realizaron una serie de experimentos de choque contra las placas metálicas para ver cómo respondían. Bueno, lo sorprendente es que el acero canadiense, bueno, ahí sorprendió, perdón, lo normal, hizo lo que se esperaba, se dobló. Sin embargo, el acero del Titanic emitió una especie de extraño silbido y se rompió, pum, como si fuera una lata a la que le pegamos una pata y cruje. En un análisis que hicieron luego cristalográfico demostró, como había dicho Jesús al principio, que ha habido un altísimo contenido de azufre, es decir, que era un material de muy mala calidad, o sea, infinitamente peor, por ejemplo, que utilizaban en la misma época los acorazados Dreadnought británicos, y que podían resistir impactos a veces hasta frontales de un cacharro de 280 milímetros, y sin embargo esto se había roto al primer golpe. Es decir, dicho de una manera ejemplar, como dijeron en Canadá, si hubiera sido el Hood, que era un barco de la misma época, le hubieran partido del primer cañonazo. Bueno, eso ya lo demostró el Bismarck un poquito más tarde. Sí, pero fíjate, es decir, es que para hacer lo mismo que el Titanic ni siquiera hubiera hecho falta que hubiera detonado la carga, bastaría simplemente con el golpe. Entonces, después de estos datos, Jesús, bueno, el Titanic por lo menos tuvo más de 100 horas de navegación estupenda, hasta que se encontró con el primer obstáculo, ¿no? Es optimista. Por lo menos aguantó a flote. Es que te lo bailó, que dice el refrán castellano. Sí, aguantó a flote más de 100 horas. Desde que salió del Reino Unido hasta que se hundió, ahí todo iba normal, incluso la velocidad era aceptable, ¿no? Se estaba consiguiendo buenos resultados. Sí, a 22 nudos, más o menos, que era la media que tenía, que era bastante alta, para aquellas aguas llenas de peligros. Pero bueno, tampoco aminoró la velocidad, ¿no? Pero sí, el ambiente que había era totalmente festivo. Tan festivo que cuando se empieza a hundir, pues empiezan a lanzar bengalas, pero de auxilio. Y el buque que estaba más cercano, el Californian, pues consideró que esas bengalas eran fruto de la fiesta, y por lo tanto no prestó ninguna atención, y se quedó ahí. Era el más cercano el que podía haber. De pensar, ¿cómo se lo pasa a esos ricos? Carpata, que al final fue el que llegó, pero llegó ya muy tarde, y prácticamente pues habían muerto todos los que se habían lanzado al agua. Porque, ojo, los que murieron, no murieron tanto por ahogarse, sino por frío. Estamos hablando de unas aguas muy frías, estaba entre 2 grados y menos 2 grados, y eso pues más de un cuarto de hora no se podía aguantar vivos allí, ¿no? Sí, fijaros que como comparación, es una anécdota, pero sirve como me la apunté como comparación curiosa. En el estrecho de Dinamarca, es decir, el estrecho que separa Islandia de Groenlandia, los marinos británicos en la Segunda Guerra Mundial no se ponían nunca chalecos salvavidas, porque si les torpedeaban, iban a durar en el agua flotando menos de 10 minutos, con lo cual ni se molestaban en ello, era una pérdida de tiempo. Eran otros tiempos. Bueno, pues el Titanic que se hundió, ¿dónde exactamente? Bueno, se hundió frente a las costas de Terranova, que se dice. Estaba, pues, bueno, no a demasiadas millas. También se especula muchísimo, ¿no? Si estaba a una distancia de unas... ¿Cuántas millas? Me parece que tienes ahí el dato tú, Carlos. Estaba mirándolo. No, es que realmente, es decir, hasta la expedición de Valar no se sabía, pero estaba relativamente cerca del canal. Estoy buscándolo a ver si encuentro. Estaba cerca de Terranova. Sí, estaba relativamente próximo a la costa americana. No ¿Y estaba... a cuántos metros de profundidad se encuentra el Titanic? Está cerca de 4.000 metros. Iba a decir, ahí sigue. Porque obviamente... 1.800 metros de profundidad. No se ha movido. Y por eso cuando la expedición de Valar con el Alvin, pues esos son los primeros, ¿no? En el año 85 que fotografían y filman, pues que tenía que ser con un mini submarino con una capacidad tecnológica tremenda, ¿no? Porque la presión allí es muy fuerte y eso, paradójicamente, es lo que ha servido para preservar los objetos. Porque al haber muy poco oxígeno a esa profundidad y muy poco oleaje, evidentemente, pues ha hecho que muchos de los objetos... riquísimos objetos, porque el Titanic era un transatlántico de lujo, pues hayan preservado y se hayan subido unos 4.000 objetos, posiblemente ahora muchos más, contra la opinión de Valar, porque Valar siempre comentó que quería que eso fuera una especie de museo intocable en homenaje a las víctimas que perecieron allí. Sin embargo, muchos multimillonarios que han visto pues eso, el interés económico en las piezas rescatadas, pues no le han hecho caso. Y se sabe que están rescatando muchísimas de esas piezas que, por otra parte, también sirven para reconstruir la historia de los últimos minutos trágicos. Sí, por ejemplo, ahora se ha subastado un reloj de oro, ¿verdad? Sí. Que tiene la hora exacta en la que se hundió. En la hora que se hundió. Yo creo que la han colocado en la hora que se hundió. Estoy convencido. Pero ¿tantos tesoros había, Carlos? No, eso es uno de los grandes mitos que desmitificaron las expediciones de Valar. Iba a decir que el primero, es muy curioso, el primer submarino con el que baja, el Nord y el robot Argos, cuando llegan hasta el Titanic, efectivamente Valar sabía, porque era consciente, por cierto, encuentran el Titanic 4 días antes de que se les acabara el presupuesto. Y el robot, el Nord, el submarino, reconoce el casco justo a la hora en que el Titanic se hundió, lo cual es curiosísimo. Mm. Bueno, aparte de eso, sí que es verdad que circulaba el mito de la caja fuerte del Titanic, lo que se podría encontrar allí, las barbaridades de joyas, dado la riqueza de la gente que viajaba, alguien capaz de pagar más de 7 millones de pesetas por un pasaje, pues bueno, supongo que se consideraba en principio que tenía que ser gente que habría depositado en la caja fuerte riquezas incontables. Bueno, ahora bien, ya has conocido que no fue así. Es decir, que no era lo que se esperaba. Sí que es cierto que si se hiciera una exploración en profundidad, pero removiendo la arena y con calma y horas y días, se sacarían muchas joyas y muchas cosas, pero no es el objetivo de nadie. ¿Iba material de guerra en ese barco? No, nada. Nada, lo que pasa es que sí iba a material del que no se dice humano. En el sentido que el Titanic no se financiaba solo de los ricos. El Titanic se financiaba de los millares de migrantes que querían ir a América. Eso es también muy importante, era una parte importantísima de la economía de movimiento del barco y era una de las fuentes esenciales de ingresos, aunque eso es lo que no gusta decir, porque alguien piensa siempre que el Titanic era un barco maravilloso y lujoso en el cual viajaban solo ricos. No es verdad. El Titanic era un barco que llevaba principalmente una carga de migrantes a Estados Unidos enorme. Por eso nunca sabremos las víctimas reales. Por cierto, no, efectivamente, nunca las sabemos por eso, pero voy a decir, por cierto, igual que 7 millones y pico de pesetas puede resultar una barbaridad por un pasaje en un barco, para los inmigrantes era una verdadera fortuna pagar la clase más ínfima del Titanic. O sea, eran los ahorros prácticamente de toda su vida. Porque era una manera de alcanzar a América con ciertas ventajas, si las tenían. No era lo mismo llegar a Nueva York en el Titanic que llegar en un vapor así cochambroso. Y con todo, la verdad es que había familias enteras que habían empeñado todos sus ahorros y toda su vida en poder llegar a América así. ¿Y cuándo llegan las primeras noticias del hundimiento? ¿Cuándo dicen la hecatombe se ha producido frente a Terranova? Llegan pues, a los pocos minutos, porque se sabe ya que se está hundiendo. Lo que pasa es que el barco que estaba más cerca, que era el Carpantia. Pues, ¿es verdad que la gente incluso llegó a pensar que era toda una broma? Sí, sí, sí, en un momento dado, sí. De hecho, se hizo bromas delante de... En lo que era la cubierta, los ricos, los de primera clase, pues decían, nada, nada, que se acerque el iceberg, que entonces cogeremos un poco de cubitos de hielo para brindar, y cosas de este tipo, ¿no? La orquesta estuvo todo el tiempo tocando. Es verdad que también, para calmar los ánimos, eso por orden expresa del capitán Smith, pero que la orquesta estaba interpretando melodías, pues bueno, para quitar hierro al asunto, que tampoco pasaba nada. Aquí surgen varias leyendas, dicen que la última melodía que estuvo tocando esta orquesta era Más cerca de ti, Dios mío. Eso es lo que comentan, aunque parece que es muy romántico que tuviera ese título, pero la que en realidad estaban interpretando era un viejo himno que se titula Otoño. Pero bueno, que también hace alusión un poco a nuevos amaneceres, a pérdidas y cosas de estas. Sí. Con lo cual era una música profética. Pero continuamente, de hecho, pues murieron todos los músicos. Eso sí que no embarcaron en ningún bote salvavidas. Pero siempre con ese aspecto de normalidad, de que aquí no pasa nada porque era imposible que eso se pudiera sumergir. Y cuando ocurre, llega ya muy tarde, porque el que estaba más cerca, que era el Californian, pues eso, hace caso omiso. O sea, ven esos fuegos artificiales, esas bengalas de aviso, pero no lo interpretan como bengalas de peligro. Y ya cuando llegan sí que ya estaban prácticamente todos muertos. ¿Este desastre, esta tragedia, la supo ver alguien antes de que se produjera? Esto es uno de los temas más fascinantes y lo que ha convertido una leyenda absoluta al Titanic. Bueno, fíjate que yo pienso que realmente convirtió en una leyenda al Titanic porque debido a que el Titanic fue una leyenda se investigaron estas cosas. Y que si no, probablemente no las hubiéramos conocido. Y yo sabéis que sostengo, y lo hemos comentado alguna vez en el programa de Serendipias, que la categoría de lo que supera lo imaginable, la coincidencia imaginable, incluso la matemáticamente concebible, corresponde más bien a algo, a un fenómeno que se produce de manera natural en el mundo, no solo en la humanidad, pero que no lo conocemos más que en la medida en que nos llama la atención. Es decir, es al revés. Cuando algo nos llama la atención, investigamos todo y entonces descubrimos las sorprendentes y fascinantes casualidades que lo rodean. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un suceso, por ejemplo la muerte de Kennedy, trastorna o sacude una nación, es cuando descubrimos la cantidad de cosas que lo anunciaban o la cantidad de casualidades que estaban a su alrededor. Yo voy a empezar por la literaria, porque sabéis que es una que me fascina. Saca ya el titán. Porque la literaria no tiene lugar a dudas, es decir, no se puede discutir. Un novelista de novelas baratuchas, llamado Robertson, escribió en 1896 un libro que tituló Futility, Futilidad. Futilidad, como su nombre indica, hacía en gran medida nombre, luego la novela más adelante lo desarrolló así, al orgullo de la época tecnológica en la cual los seres humanos estaban convencidos de que podían hacer cualquier cosa que la imaginación pudiera concebir, que los científicos descubrían cómo y los ingenieros lo pondrían en práctica. El Titanic nació con esa filosofía de vida, pero es que el barco de Robertson también. El barco que había definido Robertson tenía las mismas características del Titanic, medía 300 metros, tenía el mismo número de chimeneas, la misma altura, aproximadamente el mismo número de compartimentos estancos, tenía también doble casco, el motorelaje partía del mismo lugar, hacia el mismo sitio, y se destruía de la misma forma. El colmo es que se llamaba Titán. Titán. Esto de 1896. ¿Sabéis que por lo menos un pasajero, con seguridad, llevaba el libro Futility en el barco? Era un niño que tenía en aquel entonces 10 años. ¿Algún rapel de la época, Jesús? Sí, había varios. Había, bueno, personas que anularon el pasaje antes de embarcarse porque ya tenían esos presentimientos negativos de que algo iba a ocurrir, y personas que, aun sabiendo que algo les iba a ocurrir, se embarcaron. Este es el caso del periodista inglés Steve. Este hombre, yo creo que ya estaba condenado, ¿no?, a morir de la manera que murió, y porque es una historia curiosa la que se cuenta de él. En 1892 ya había publicado en una revista un cuento titulado Del viejo mundo al nuevo sobre el rescate de los sobrevivientes de una colisión de un transatlántico con un iceberg en el océano Atlántico, con lo cual ya estábamos hablando de una premonición bastante curiosa, aunque muy antigua. Pero más adelante, en una conversación que él tiene en 1910 con un espiritista, pues bueno, empiezan a comentar episodios que les pueden ocurrir. Este espiritista estaba muy vinculado a la Sociedad de Investigación Psíquica, y Steve, este periodista, empieza a comparar sus métodos, los de la Sociedad de Investigación Psíquica, con los salvadores, ¿no? Que en lugar de lanzar salvavidas a un hombre que se está ahogando, pues están lanzando, pues eso, falsas alarmas y tal. Y entonces él se pone como ejemplo, cuenta la anécdota, pues como si se estuviera ahogando, ¿no? Y diciendo algo así como, yo soy Steve y me estoy ahogando aquí en el mar. Por supuesto, también Steve fue uno de los que se ahogó. Eso es una de las anécdotas que se cuentan. Sí. Y por último, pues también se sabe que embarcó en ese fatídico año y mes, el mes de abril de 1912, embarcó pues sabiendo que su destino iba a ser morir, ¿no? Porque se lo comentó a varios amigos, a varios conciudadanos, que él pensaba que la muerte que tendría sería morir ahogado precisamente en el Océano Atlántico. O sea, que ese fue uno de esos personajes curiosos que a pesar de todo, y incluso a pesar de recibir una carta de un clérigo que le advertía que no se embarcara, él lo hizo también. Es como si fuera camino hacia su propia muerte. Casos así anecdóticos que se dieron. Este hombre, a pesar de todo, embarcó. Pero casos de gente que no embarcó. Pues nada, voy a contar solo unos pequeños ejemplos muy significativos. Colin MacDonald fue nombrado segundo ingeniero del Titanic y se negó tres veces a firmar este cargo debido a un presentimiento de que algo terrible iba a suceder al barco y por lo tanto pues no embarcó. Y a algunos pasajeros pues también le ocurrió lo mismo. El psíquico Turvey predijo en la noche del 10 de abril que un gran transatlántico se hundiría pronto, y efectivamente se hundió. O sea, de estos hay cantidad de incidentes que ocurrieron y que por desgracia se fueron confirmando. O sea, que muchos rappel, yo digo que muchos mejores rappel, fueron los que presintieron que algo iba a ocurrir en esa noche. Pues que sirva este monográfico como pequeño homenaje a las víctimas del Titanic, las contabilizadas y las que no lo fueron. Y 90 años después todavía seguimos hablando del barco más asombroso de la historia, el más famoso, el más popular de toda la historia, el Titanic, hundido el 15 de abril del año 1912. Ya se han cumplido los 90 años. Y bueno, y como todos los meses tenemos el fallecimiento de algún superviviente del Titanic, yo no sé cuánto, ¿queda alguno? Me parece que sí, que quedan un par, me parece. Deben ser dos o tres. Mujeres, sí, muy poquitos. Dos. Solo quería decir que es curioso, ya, yo creo que para despedirme es suficiente, el que cuando una cosa aquí sí pasa impresiona de tal manera la mente de la humanidad, que estaba pensando que en el año 1935 un carguero americano que navegaba en el estrecho de Dinamarca, es decir, entre Islandia y Groenlandia, al este de Terranova, volvía, por la noche, pese a que no contaba con radar todavía, pero sí, bueno, sí teníamos sistemas de navegación más modernos, bueno, el vigilante en aquel momento de puente sintió algo extraño, sintió que algo pasaba. Se despertó de manera sobresaltada y avisó al capitán que estaba dormido. El capitán se acercó con él al puente y le dijo que qué pasaba, dijo que no veía nada, pero que notaba algo muy extraño. Efectivamente, cuando miraron desde el puente, vieron que había un gigantesco iceberg que iba hacia ellos. Giraron y lo esquivaron. El barco se llamaba Titanian. Titanian. Bueno, pues hasta aquí nuestro monográfico del Titanic. Y bueno, como han sido muy buenos Jesús y Carlos, toma, aquí tenéis vuestros tickets para un viaje en barca en el estanque del Retiro, que es de más seguro. Bueno, no es lo mismo, pero es verdad, es mucho más seguro. No tiene tanta emoción, pero mira, por lo menos luego podéis cenar. Pero con el bote salvavidas, por si acaso también. Eso sí. Las cifras de Titanic son inmensas, hasta la película que se hizo posteriormente. La cifra es asombrosa, la película más taquillera de la historia, el Titanic, con la canción de Celine Dion, con esa joya del Titanic que lució en la gran gala de los Oscars. Celine Dion, también una persona admirable, una persona luchadora, que por cierto estos días visita España a sus 34 años, se siente feliz, se siente realizada, está muy vital, cuidando de su pequeño bebé, de su marido, que atravesó por una grave crisis, una grave enfermedad. Celine Dion, mejor que nunca, esta canción del Titanic.